¿Cómo están? Bien. Estoy teniendo un poco de problemas con esto. Ya. Bueno. Es un gran gusto estar aquí otra vez, como siempre. Es maravilloso poder compartir con ustedes, poder reflexionar todos juntos un poco sobre lo que nos muestra el Señor en su palabra. Y hoy estamos en un día maravilloso, ¿no? Estamos celebrando el Día de las Madres, y es una gran bendición saber que contamos con mujeres tan maravillosas que nos cuidan, que nos protegen. Seguramente ya hoy todos hemos hablado con nuestras mamás y les hemos dicho cuánto les amamos, cuánto las queremos, y es maravilloso ver que todo hace parte del plan de Dios, que Dios diseñó la creación. Y lo primero que estableció fue el concepto de familia, y le dio una gran responsabilidad al hombre, pero sin duda la responsabilidad más trascendental la tiene la mujer. El hombre está en un rol de autoridad, pero la mujer tiene un rol que trasciende y que va hilando las generaciones. Es decir, que la responsabilidad que tienen las mujeres en la familia es tan importante como la del hombre, ni más ni menos, tan importante. Y tiene unos efectos trascendentales que vamos a mirar hoy en esta mañana. Quiero que comencemos con un pasaje que hemos visto muchas veces y que es inevitable leer hoy, y está en Proverbios 31. Vamos todos a Proverbios 31, por favor. Ya estamos allí. Vamos a leer desde el versículo 25, por favor. Dice Proverbios 31, 25: fuerza y honor. Estas dos palabras son muy características de la mujer y de las madres. Fuerza y honor son su vestidura. Y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Oremos. Dios del cielo, gracias te damos por este día. Gracias por nuestras mamás. Gracias porque nos diste o nos has dado la bendición de contar con una mujer maravillosa que desde el primer momento en que supo que veníamos para este planeta nos amó, nos ha amado incondicionalmente y ha hecho cada cosa para que nosotros estemos bien. Gracias, porque una mamá es uno de los mejores regalos que nos puedes dar, Padre Celestial. Oramos por todas nuestras mamás en esta mañana, por cada una de nuestras mamás. Y te suplicamos que nos guíes en este buen tiempo que tenemos, que nos ayudes a reflexionar en tu palabra y a aprender de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a analizar varias cosas. Vamos a hablar de las responsabilidades y los privilegios de las mamás. Y vamos a comenzar viendo que madre, la palabra madre, aparece muy rápido en la Biblia. La primera vez que aparece es por allá en Génesis 2:24, y la segunda vez que aparece es en Génesis 3:20. Vamos hasta Génesis, por favor. Revisemos esos dos versículos. En Génesis 3:16, miremos. Las personas que son expertas en lenguaje y que se dedican a investigar la historia de los idiomas, han descubierto que la palabra madre es una de las palabras más antiguas que hay en todos los idiomas, y es común a muchos idiomas. Si usted busca la traducción de madre, va a encontrar que es muy parecido. Y fue de las primeras palabras que se crearon. Y eso no lo dice la Biblia, lo afirman las personas que han estudiado la historia del lenguaje. Entonces, fíjense la importancia que tiene esta palabra en la historia del ser humano. Entonces, en Génesis 3, pues ya sabemos la historia, pecaron Adán y Eva, Dios los expulsó del Edén. Y fíjense lo que le dice Dios a la mujer en 3:16, Génesis. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, una de las características de ser mamá es el dolor con el que una madre debe parir a sus hijos. Y aún cuando tienen los hijos por cesárea, la recuperación es dura, es doloroso tener un hijo. Pero es increíble notar cómo una mamá tiene todo este dolor durante el parto, nace el bebé, e inmediatamente cuando ven a su bebé y lo tienen en brazos, viene una sonrisa. Después de todo ese sufrimiento y después de los gritos y después de todos los doctores ahí pendientes de que el niño nazca bien, la mamá ya no le importa el dolor. Le importa que tiene a su hijo sano y salvo en sus brazos. Es maravilloso eso. Y ahí es donde uno entiende el amor. Y es inevitable comparar eso con la obra del Señor Jesucristo. Porque después de todo ese dolor en la cruz, después de todo lo que sufrió, cuando Él hubo consumado su obra y sabía que ya los pecados de la humanidad habían sido perdonados por su obra, entonces vino una sonrisa. ¿Ven? Él sintió que ese dolor valía la pena, porque había salvado a toda la humanidad, bueno, a todos los que aceptaran esa salvación. Entonces, fíjense lo parecido que hay allí, ¿no? Es curioso notar eso. Y sé que todas las que han sido mamás entienden eso muy bien, porque entienden esa satisfacción de ver a su hijo en sus brazos. Y ya no importa el dolor. Pero vamos a leer 2:24. La mamá recibe al hijo con ese amor, con esa ternura, y comienza a educar a su hijo, a sacarlo adelante. Pero fíjense que Dios, desde el principio, le está diciendo a la mamá algo fundamental. 2:24, por tanto dejará el hombre, como ser humano, cuando dice por tanto dejará el hombre, se está refiriendo hombres y mujeres, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Claro, alguien dirá, pero ahí dice que se unirá a su mujer. Bueno, pero tenemos que entender que en el contexto, tanto hombres como mujeres dejan a padre y madre. No estamos diciendo que solamente el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre. Lo que quiere decir el pasaje es que en un punto dado de la vida de un ser humano, tiene que, tanto hombre como mujer, abandonar a sus padres para unirse en matrimonio con sus parejas. ¿Ven? Es decir, que desde el principio ya se nos está diciendo, o le están diciendo a la mamá. Hola. Perdón. Le están diciendo a papá y a mamá: sus hijos son prestados. Van a estar con usted por un tiempo. Y lo vemos allí cuando dice: y se unirá a su mujer. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es decir, que tanto hombres como mujeres están con papá y mamá por un tiempo, y en un punto determinado de su vida van a tener que dejar a sus padres para hacer su propia familia. Es decir, que la mamá sabe, y el papá también, que los hijos son prestados, ¿no? Eso es algo, se ha vuelto una frase muy, muy común entre todas las culturas. Entonces es interesante. Hola. Lo voy a dejar quieto porque si no. Como Dios nos va enseñando la manera como va a funcionar la familia desde el principio. Él lo estructura, Él nos muestra, Él nos explica. Por eso cuando uno se atreve a decir que en la Biblia están las respuestas a todas las preguntas del ser humano, es verdad. Lo que pasa es que hay que buscarlas. La palabra madre, que se utiliza en estos dos pasajes, 2.24 y 3.16, significa en el hebreo, la palabra que utilizan en el hebreo para referirse a madre, significa el lazo que une a la familia. ¿Ven lo interesante de eso? Eso es lo que quiere decir el escritor en hebreo cuando dice madre. Es el lazo que une a la familia. Y es verdad, ustedes pueden ver muchas historias de papás que abandonan a la familia. Muchas, pero muy pocas de mamás que abandonan a la familia. ¿Ven? La mamá tiene eso allí tan arraigado en su corazón que para una mamá abandonar a sus hijos o abandonar el concepto de familia es algo muy, muy difícil. Siempre hay excepciones, pero la mayoría de mamás nunca lo harían. Para un papá es más fácil. La mamá es el lazo que une a una familia. Y debemos tener eso siempre muy presente. Vamos a Samuel. Miremos en Samuel algo muy interesante que también hemos visto muchas veces y que lo predicamos acá ahora que estuvimos estudiando los libros de Samuel. Capítulo 1 de Samuel. Vamos a hablar de Ana. Ana es una mujer ejemplar. Una mamá que anheló ser mamá, que quería ser mamá. Tristemente, hoy en día hay muchas mamás que no quieren ser mamás y que les toca ser mamás. Pero cuando están en el ejercicio de ser mamás entienden lo maravilloso que eso es. Pero Ana deseó ser mamá y sufrió porque no podía ser mamá. Y veía cómo la otra mujer de su esposo le podía dar muchos hijos y ella sufría en su corazón. Quiero que leamos el versículo 11 del capítulo 1 de Samuel. Dice allí, entonces está, estoy en el segundo libro. Versículo 11. E hizo voto, estamos hablando de Ana, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella ofreció a su hijo, que se iba a llamar Samuel, en un voto de nazareato. Y ustedes saben que el voto de nazareato tiene esas condiciones, por eso ella es tan específica en las características que da. Y entonces dice que no pasará navaja sobre su cabeza y sabemos que no podían beber vino ni sidra. Bueno, eran los votos que hacían los niños que eran nazareos. Y quiero que leamos los versículos 26 al 28 del capítulo 1 del primer libro de Samuel. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Eso sucedió en ese tiempo y no era muy común que lo hicieran las mujeres, que ofrecieran de esa manera a sus hijos. Por eso lo que hace Ana es importante y Dios decide resaltarlo en su palabra de esta manera. La cuestión es, ¿cómo contextualizamos eso hoy? Hoy no hay votos de nazareo. Pero las mamás deberían seguir el ejemplo de Ana y hacer una oración similar cada vez que un niño llega a su hogar. Y si no lo han hecho, bueno, nunca es tarde para hacerlo. Pero toda madre debería consagrar a sus hijos a Dios. No necesariamente con un voto de Nazareo, pero sí poderle decir, como le dice Ana en el versículo 11, a Dios: yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Es decir, que no hay mejor mamá que la que se postra cada día delante del Señor a orar por sus hijos, porque Dios escucha las oraciones de esas madres. Ese es uno de los mejores regalos que le puede dar una mamá a un hijo, y es orar por ellos cada día. Porque una mamá que ora por sus hijos es una mamá que contribuye grandemente al bienestar de ellos, porque Dios está atento a esas oraciones. Es necesario que no solamente las mamás oremos, y claro, hoy es el Día de la Madre y estamos hablando de las mamás, por eso solamente enfoco mi discurso a las mamás, pero los papás también tienen mucha responsabilidad en todo eso que estoy mencionando hoy. Quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, por favor. Deuteronomio 6, 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Es necesario la oración. Es necesario ver una mamá postrada delante de Cristo, clamando por sus hijos. Eso es tan importante. Pero también hay algo muy importante que toda mamá debería hacer. Claro, el sistema establecido por Dios, ¿cómo funciona? El papá es la autoridad, el papá trabaja, el papá trae la provisión. La mamá en casa hace todo lo que debe hacer y, lo más importante, educar a sus hijos. Ese es el esquema propuesto por Dios. Entonces, claro, siempre le preguntan a uno, ¿es pecado que la mamá trabaje? ¿Es pecado que la mamá no esté sometida en la casa, como dicen los cristianos? Bueno, no es pecado, la mamá puede trabajar. De hecho, si leemos todo Proverbios 31, nos vamos a dar cuenta que esa mujer que describen allí es una mujer que no necesariamente tiene un trabajo, pero sí busca maneras de proveer su casa también con diferentes oficios que ella hace. No es pecado que una mamá trabaje, para nada. Y no se sientan mal si usted es una mamá que trabaja. Lo único que usted tiene que considerar es que sus hijos, el tiempo que usted puede compartir con sus hijos si usted trabaja, se reduce notablemente. Se reduce no solamente el tiempo físico que usted está con ellos, sino que se reduce también el tiempo que usted dedica a pensar en el bienestar de sus hijos. Porque como usted tiene que pensar tanto en sus cosas de su trabajo, en su trabajo le estresan, en su trabajo le ponen mil cosas para hacer, en su trabajo tiene mil responsabilidades, todo ese tiempo que usted dedica en cuerpo y mente a su trabajo, le estoy hablando a las mamás que trabajan, todo ese tiempo que usted gasta allí es tiempo que sus hijos podrían tener eventualmente. Pero no se sienta mal si usted trabaja, porque finalmente pues usted está trayendo la provisión para su casa, está ayudando a su esposo, y más aún si es una mamá que le ha tocado sola toda su vida, pues bueno, nadie le va a juzgar por eso, y créame, Dios no la está juzgando por eso. Bien, simplemente que Él diseñó un plan y estableció la familia de una manera con un propósito. ¿Cuál? El bienestar de los hijos. ¿Bien? Y en la medida que un papá pueda proveer para su casa y la mamá pueda dedicarse a la educación de sus hijos, es maravilloso, porque es algo bueno para los hijos. Pero insisto, si usted es una mamá que trabaja, por favor, no se sienta mal. Dele gracias a Dios porque le ha dado una manera de traer provisión para sus hijos, pero piense siempre en que lo más importante es el bienestar de esos hijos que Dios le ha regalado. Versículo 4, Deuteronomio capítulo 6. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus propios ojos, entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces no solo se trata de orar cada día por mis hijos, no solo se trata de postrarme delante de Dios para orar por mis hijos, es también una labor fundamental enseñar la palabra de Dios a mis hijos. Eso es fundamental. Y por eso les explicaba todo el discurso del tiempo y de este tema de las mamás que trabajan, porque sacar tiempo para enseñarle la Biblia a los niños no es fácil. Y si los dos papás trabajan, pues el tiempo se reduce y se reduce y se reduce. Y entonces el tiempo que destinamos a estudiar la palabra de Dios con nuestros hijos se va volviendo cada vez menor. ¿Ven? Esas son las consecuencias. Por eso, en principio, lo que tenemos que siempre revisar es cómo las decisiones que nosotros estamos tomando afectan a nuestra familia. ¿Ven? No se trata solamente de dinero, no se trata solamente del sustento, se trata de todo. Todo lo que afecta a mi familia y cómo la está afectando. Entonces es algo en lo que yo tengo que reflexionar, no tomar decisiones apresuradas, pero sí es algo que yo debo tener en cuenta. Así que no se olviden, mamás, es fundamental dedicar sus hijos a Dios, orar por ellos, enseñarles la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que la labor fundamental de la madre es educar hijos para Cristo. ¿Bien? Eso es fundamental. Lo vamos a leer más adelante. Y quiero que pasemos a un tema crítico aquí. La influencia que tiene una mamá sobre el futuro de un hijo. Eso es impresionante. Y quiero que vayamos a Génesis 27. Génesis capítulo 27, versículo 5. Resulta que cuando yo era un niño, cuando tenía como unos 10 años, mi mamá, por alguna razón que nunca me ha contado, comenzó a insistir en que yo debía estudiar inglés. Y yo era muy malo para el inglés realmente. Siempre fui malísimo. Y mi mamá insistía tanto y me repetía lo mismo tantas veces, que yo terminé el colegio y dije, bueno, está bien, mamá, voy a estudiar inglés. No porque quisiera, en realidad, sino porque mi mamá me insistía tanto que yo terminé estudiando inglés. Y estudié inglés porque dije, bueno, me va a servir para cualquier otra carrera que yo estudie. Y estando estudiando inglés, me enamoré de cómo mis profesores me enseñaban. Y terminé convencido de que lo que quería era ser profesor de inglés. Y a eso me dediqué toda mi vida. Y hoy en día, eso es lo que hago. Solo porque a mi mamá se le ocurrió, cuando tenía cierta edad, comenzar a decirme, tienes que estudiar inglés, tienes que estudiar inglés. Y yo, solo por darle gusto, dije, bueno, está bien. Y me inscribió ella en un curso. Y fíjense, terminó eso definiendo lo que iba a ser mi vida profesional. Y he descubierto muchas cosas en mi profesión y ha sido maravilloso poder ser profesor. Es una experiencia que cada día agradezco. Fíjense la influencia de una mamá en el futuro de un hijo. Una mamá puede trazar el futuro de un hijo. No siempre, pero puede influir de una manera fundamental. Y quiero que miremos la historia de una mamá que hizo algo por amor, pero terminó causando muchos estragos. Fíjese lo que dice Génesis 27 en el versículo 5. Dice allí, y Rebeca era la esposa de Isaac, la mamá de Jacob y de Esaú. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Rebeca le dio una instrucción clarísima a Jacob. ¿Cuáles eran los motivos de Rebeca? Claro, el bienestar de Jacob. Se dice más atrás en la Biblia que Isaac amaba a Esaú y Rebeca a Jacob. Ellos eran gemelos. Bueno, eso no debe pasar, ¿no? Primero aprendamos eso. No deben haber preferencias entre los hijos por parte de una mamá ni por parte de un papá. Eso es lo peor que le puede pasar a una familia. Un papá no puede amar más a un hijo que al otro. Y si eso sucede, pues tiene que buscar una solución, porque eso no es bueno. ¿Ve? Pero sigamos leyendo. Dice el versículo 9. Ve ahora, está hablando Rebeca, ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Rebeca, con estas palabras, asume la responsabilidad total de lo que ella estaba haciendo en la vida de sus hijos. Rebeca hizo algo por amor a su hijo. Claro, si vemos el panorama completo, Esaú ya le había vendido la primogenitura hace rato a Jacob. Esaú despreció su primogenitura. Pero fíjense, y lo peor es que la vendió por un plato de lentejas. Fíjense el rol de Rebeca en esta situación. Rebeca escucha una conversación entre Isaac y Esaú. Se da cuenta que le van a dar la primogenitura a Esaú. Y en su corazón ella prefiere la primogenitura, bueno, la bendición para Jacob. Y va e idea un plan para darle la bendición a Jacob en su amor de madre. Al punto que ella dice: sea tu maldición sobre mí. Miren lo que es capaz de hacer una mamá por amor a sus hijos. Pero es que una mamá tiene que saber medirse en sus decisiones. Porque no todo lo que hace uno por amor está bien hecho. Uno puede hacer muchas cosas por amor, pero eso no quiere decir que todo lo que uno haga está bien hecho. Entonces hay que pensar, hay que ser sensato en lo que uno quiere. Fíjese lo que logró Rebeca. Está en el versículo 41 de Génesis 27. Versículo 41, Génesis 27. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Las buenas intenciones de una mamá terminaron en el odio de una familia. De dos hermanos, que si bien es cierto, se perdonaron más adelante, generó un odio por muchos años. Y no hay nada más triste que una familia destruida. Las mamás tienen un poder impresionante. Las mamás, como les conté con mi pequeña historia, pueden trazar una línea. Por eso yo decía al principio, el rol de la mamá es algo trascendental, es algo que va más allá, es algo que llega muy lejos. Una mamá puede decidir muchas cosas en la vida de sus hijos, por eso una mamá necesita ser muy sensata, y lo primero que tiene que hacer una mamá es ser consciente del poder que tiene sobre sus hijos. Una mamá puede cambiar todo en una familia. Por eso hay que ser muy cuidadoso con las decisiones que se toman, con la manera como se habla, con la manera como se influye en una familia. ¿Eh? Y quiero que miremos la otra cara de la moneda. Esa es la historia de Rebeca, pero miremos la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Dice allí: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjense la herencia que menciona Pablo para Timoteo: tu abuela, tu mamá. Y ahora eso se ve reflejado en ti. Entonces vemos las dos versiones. Una mamá que hace algo que termina llevando a Jacob por mucho sufrimiento, porque la vida de Jacob fue muy dura. Y fíjense que lo que hizo Rebeca con Jacob, de preferirlo a él, lo volvió a repetir Jacob con José. ¿Ven? Y por eso José sufrió lo que tuvo que sufrir, por las preferencias que tenía Jacob por José. Entonces todo eso se va heredando y va saltando de generación en generación. Pero fíjense cómo Pablo resalta esa hermosa labor que hizo la abuela y la mamá de Timoteo, y fíjense el impacto tan grande que vino a tener Timoteo en la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Ven? Entonces una mamá tiene un poder maravilloso, y deben ser conscientes, mamás, de ese poder que ustedes tienen. ¿Ven? Y finalmente en este apartado miremos Efesios capítulo 6, versículo 1. Efesios 6, 1. Estábamos hablando allí de la familia como tal. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, eso incluye mamá y papá, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Ven? La disciplina es importante. Las mamás son muy buenas haciendo eso, porque las mamás logran hacer algo que los papás no sabemos hacer muy bien, y es disciplinar con amor. Los papás siempre nos vamos por la fuerza, por el regaño, por el grito, por la autoridad. La mamá logra hacer algo diferente, y es disciplinar a los hijos con amor. Y yo, que trabajo en un colegio y que les he contado esta historia, les puedo decir que en un colegio los niños nunca, nunca van a encontrar amor. El único ser que puede educar a un hijo con amor es la mamá, nadie más. Y me atrevo a decir que ni siquiera el papá, porque los papás tenemos un problema, y es que ponemos unas barreras ahí por el tema de autoridad que tenemos. Le damos mucho amor a nuestros hijos, pero no como lo hace una mamá. Una mamá logra educar a sus hijos con ese amor entrañable, con ese amor de verdad que solo puede haber entre una madre y un hijo, porque salieron del mismo lado, ¿ven? Estuvieron ahí juntos durante 9 meses. Y eso es algo entrañable que un papá nunca va a experimentar. ¿Ven? Por eso, aunque los colegios ponen en sus eslogan muchas veces que educan con amor, eso no es real. En los colegios no hay amor. En el colegio hay normas, hay disciplina, hay instrucciones, hay un plan de estudios, hay una cantidad de cosas que hay que hacer. Pero una profesora nunca va a amar a sus estudiantes como lo hace una mamá. Una profesora va a tener mucho aprecio por los niños, va a tener mucho cariño, los va a querer muchísimo, pero de ahí a comparar eso con el amor de una mamá por sus hijos, eso no va a suceder. ¿Ven? Por eso es tan importante el rol de una mamá en la educación de sus hijos. Y quiero que miremos algo que cuando se habla de las mamás casi nunca se enseña, y es el rol de las suegras, ¿no? ¿Cómo hacen chistes sobre las suegras y cómo hablan de las suegras? Pero no nos damos cuenta que la suegra también es una mamá. Y que yo, cuando me casé con mi esposa, asumí a la mamá de mi esposa como mi mamá. Y esa mamá tiene influencia sobre mi vida también. Entonces, aunque se hacen muchos chistes sobre las suegras, la realidad es que la suegra no debería ser un problema para el yerno o para la nuera. Debería ser otra mamá. Miremos Ruth, por favor. Vamos hasta Ruth, muy rápido. Y vamos a hablar de la suegra por excelencia. ¿Sabían que la Biblia habla de la suegra por excelencia? Pues sí, y la vamos a ver en Ruth. Capítulo 1 de Ruth. Dice allí el versículo 8 de Ruth. Noemí es la suegra de Ruth, ¿no? Vamos a ver a Noemí. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con nosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Qué tal esa suegra? No es como la pintan en los chistes ni en todas esas cosas que dicen de las suegras. No, es una muy buena mujer que se preocupó por sus dos nueras, que buscó el bienestar de ellas. Claro, habían muerto sus hijos y su esposo, los hijos y el esposo de Noemí. Y estaban solas. Y Noemí buscó lo mejor para sus dos nueras. En ningún momento vemos que las haya culpado, que las haya juzgado, que se haya ido en contra de ellas. No, lo que hizo fue buscar lo mejor para ellas, buscar la mejor opción, qué era lo que más les convenía. Una de ellas volvió a su pueblo, la otra se quedó, Ruth, y terminó convirtiéndose en la tatarabuela del rey David y en la tatarabuela del Señor Jesucristo, por genealogía. ¿Ven? Es decir, que todo esto siempre nos va a llevar a encontrar la bondad en el rol de la madre. Pero como hemos visto, la madre puede asumir dos roles diferentes. Es decisión de cada mamá cuál es el rol que va a asumir. Porque en sus manos, mamás, está el bienestar de su familia. Y es muy duro decir esto, pero es lo que ya les he mencionado. Un papá abandona la casa cuando quiere. Vemos que los papás tienen, desafortunadamente, esa ventaja. ¿Ven? Ventaja entre comillas, porque no es tan bueno. Pero un papá se va y vemos esos casos a diario. Pero las mamás no. Las mamás tienen eso allí, en su corazón, que les impide abandonar su familia. Pero desafortunadamente también vemos mamás como Rebeca que por querer hacer más, hacen menos. Entonces pensemos en los privilegios que tenemos y las responsabilidades que tenemos y cómo cumplimos ese rol de mamás y de suegras, ¿ven?, en una familia para mantenerla unida. Porque una mamá puede mantener un matrimonio para siempre o puede también ayudar mucho a que ese matrimonio se destruya. Entonces, hay que pensar. Y quiero cerrar ya esta mañana esta reflexión con Es algo que le preguntan a uno mucho y es si María, la madre del Señor Jesucristo, es la madre por excelencia. Y pues yo me atrevo a decir que no, ella no es la mamá por excelencia y quiero contarles por qué. Vamos a Mateo, capítulo 1 de Mateo, por favor. Mateo capítulo 1, versículo 18. Lo primero que tengo que decir sobre María es que no es bueno entrar en discusiones innecesarias sobre María. Bueno, María es una mujer que merece todo el respeto de los cristianos. Todo. ¿Por qué? Porque es la señora o la mujer que educó al Señor Jesucristo durante un tiempo considerable. ¿Bien? Y nuestro gran Dios y Salvador, en el tiempo que pasó en este planeta, dependió en gran manera de esa mujer. Así que es una mujer digna de nuestro respeto, y no es bueno que un cristiano entre en discusiones vanas y sin necesidad por un tema que está muy bien explicado y muy claro en la palabra de Dios. Entonces dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia establece en primer lugar que evidentemente María es la madre del Señor Jesucristo en su condición de hombre. ¿Ven? Y nos menciona un pasaje que está en Isaías 7:14, que es lo que nos dice el versículo 23. De Mateo 1, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es decir, que esto fue establecido por Dios, que María fuera la madre del Señor Jesucristo es algo establecido por Dios. Y quiero que miremos Lucas muy rápido, capítulo 1 de Lucas, y revisemos un par de características allí. Lucas capítulo 1, versículo 26. Dice allí, al sexto mes, Lucas 1, 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Es decir, que esa parte de esa oración que tiene la Iglesia Católica es bíblica. ¿Bien? El Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, es básicamente lo que le dijo el ángel a María por orden de Dios. ¿Bien? Ahora, ¿era María una mujer muy especial, diferente completamente a las demás? No, María era una mujer en la misma condición de pecado que todos los seres humanos estamos hoy en día, desde Adán y Eva. Porque desde Adán y Eva el pecado se ha ido pasando de generación en generación y eso es inevitable. Si no fuera así, no habría necesidad de un Salvador y no habría necesidad de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por ese hecho que el pecado se transmite de generación en generación que se hace necesario un Salvador. ¿Ven? Ahora, María fue escogida. Y por eso el ángel le dice, eres favorecida entre las mujeres, porque Dios te escogió a ti. No porque María sea una mujer diferente a las demás, no, es porque Dios simplemente escogió a una mujer y le encomendó una tarea que esa mujer era capaz de hacer. Lo especial acá no es la mujer, lo especial es la tarea que se le asignó a esa mujer. ¿Cuál era la tarea que se le asignó? Albergar en su vientre al Hijo de Dios y educarlo y formarlo y acompañarlo en ese proceso. El Señor Jesucristo tuvo una niñez común y corriente. Corría de aquí para allá y se encaramaba y hacía travesuras. Y tuvo una adolescencia también. Y María tuvo que lidiar con eso. Claro, con José no sabemos hasta qué punto, pero María fue la que educó al Señor Jesucristo. Por eso María merece todo nuestro respeto. Porque ella educó a nuestro Salvador en su condición de niño, de adolescente, ya cuando él llega a sus 30 años y comienza su ministerio, entonces ahí hay algo que deja de ser. Y ya no son más madre e hijo. Se convierte el Señor Jesucristo en el Salvador de María también. Eso quiere decir que María tuvo que creer en el Señor Jesucristo como Salvador para ser salva. ¿Bien? Ella no creía en Cristo como Salvador. Y eso lo vemos en Marcos 3:31. Vamos rápido hasta Marcos, capítulo 3. Marcos 3. El versículo 31 de Marcos, capítulo 3. Dice allí, está el Señor Jesucristo allí haciendo uno de sus milagros y esas cosas. Y lo llaman y le dicen en Marcos 3:31, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y si analizamos el contexto completo, la mamá y los hermanos de Jesús fueron a buscarlo porque pensaban que él como que disvariaba un poco, como que todo lo que hacía no era realmente obra de Dios, y estaban preocupados y querían llevarse al Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo dice, no, Señor, ya no más. Ellos no son mi familia. Lo fueron porque crecí con ellos, porque es mi mamá, porque son mis hermanos. Pero de ahora en adelante yo soy quien va a venir a salvar a la humanidad. Y el que hace la voluntad de mi Padre y cree en eso, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre, esta es mi familia. Para el Señor Jesucristo, la familia que venía cuando Él empieza su ministerio se llama iglesia. ¿Bien? Por eso nosotros venimos a ser la familia del Señor Jesucristo. Entonces, volviendo al tema de María, que la ponen como la madre por excelencia. Bueno, no, María era una mamá como todas ustedes que son mamás. Tuvo que sufrir los dolores de parto de su hijo, tuvo que criarlo en su niñez, le cambió los pañales, lo amamantó, creció con él. El Señor Jesucristo en un pasaje nos cuenta que se le perdió. Y María, muy angustiada, duró varios días buscándolo, desesperada porque no lo encontraba, y terminaron encontrándolo en el templo con adultos hablando sobre la palabra de Dios. Y María se angustiaba por él, y María cuestiona a su hijo, y ¿por qué nos haces esto, hijo? Y el Señor Jesucristo le contesta, no sabes que en las cosas de mi Padre debo estar. Entonces, fíjense que María era una mamá común y corriente. Y seguramente sufrió, lloró, tuvo momentos buenos, momentos malos. Entonces, ¿hay una mamá por excelencia? No. La mamá lo que tiene que hacer es entender el rol que tiene en su familia y la responsabilidad tan grande y el poder tan grande que tiene sobre sus hombros. Porque puede una mamá cambiar el destino de una familia para siempre. Y lo que quiere el Señor Jesucristo es que las mamás lleven a las familias a Cristo, que es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Y está en las manos de ustedes, y ustedes son las únicas que pueden hacer eso con amor. Ese amor verdadero, ¿bien?, que puede haber en una familia, madre a hijo. ¿Quiere decir eso que el papá no? Sí, el papá también. Pero la relación que hay entre una mamá y un hijo, un papá nunca, nunca la va a experimentar. Por eso Dios le dio esa oportunidad a las mujeres. Y entonces las mujeres le dicen al papá, y ahora me pasó, ¿no? Porque el embarazo es algo muy duro. Y entonces mi esposa me dice, ojalá, a veces cuando estaba de mal genio me decía, ojalá tuvieras tú que cargar este bebé por 9 meses. Y dice, no, sería muy, muy difícil hacer lo que una mamá hace. Sería muy difícil soportar lo que una mamá soporta. Un hombre nunca podrá soportar lo que una mujer soporta, ni lo que una mamá soporta. ¿Pone eso a la mamá por encima del hombre? No. ¿Pone eso a la mamá por debajo del hombre? Tampoco. Somos iguales, solo que tenemos roles distintos en una familia, y tenemos que saber cuál es la responsabilidad y cuáles son las consecuencias que eso va a generar en nuestra familia. Y si cada uno cumple con el rol que le corresponde y hacemos las cosas juntos para glorificar a Cristo en todo lo que hacemos, entonces nuestra familia será bendecida y podemos glorificarle siempre. Muchas gracias, vamos a orar. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por este buen tiempo que nos regalas. Oramos por todas las mamás que se encuentran aquí presentes, por las que anhelan ser mamás, por las que no lo han podido ser. Tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Ser mamá es un privilegio que tú le has dado a las mujeres. Ser mamá y tener esa oportunidad de ver crecer a sus hijos desde su vientre y fuera de él es algo que sin duda ellas te lo agradecen inmensamente. Gracias, bendito Dios, por este buen día que nos regalas, y oramos para que hoy sea un muy buen día y que estas mamás puedan celebrar con sus familias, con sus hijos, con sus esposos, y puedan disfrutar de esa bendición que tú les has dado. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén.